los empujo a que vayan y se aíslen de todo para encontrarse, en definitiva, con su propia alma. Y ese marco de 28 años para mí es tan importante porque vengo diciendo, y la gente algunas veces se ríe, me tiene aprecio, no me dice que estoy loco, pero yo digo, los hijos tienen que estar hasta los 28 años en la casa, después hay que echarlos. Así nomás. Y los tenés que echar con amor, no con una patada. Los tenés que agarrar y decirles, bueno, te vas de casa. Y te vas de casa y yo te voy a seguir ayudando, si querés, durante un año para solventar tu alquiler o lo que necesites. Pero después empezás a tener una deuda conmigo. Si vos no podés generar recursos, no hay problema, yo te sigo bancando, pero empezamos a generar una deuda. Que me la pagás cuando quieras. Si querés, la pagás cuando ya tenga la herencia de lo que tenga. A mí no importa. Lo que yo quiero que quede claro es que nunca te voy a dejar de bancar. Pero a partir del año que estás viviendo solo, estás generando una deuda. Si estás de acuerdo conmigo, todo bien. ¿Por qué uno hace eso? No porque quiere torturar al hijo, sino porque lo tenemos que empujar de la casa. Y de alguna manera, aunque pueda ayudarlo económicamente, digamos, aunque lo ayude económicamente, lo importante es decirle, hacete cargo. Por supuesto que te voy a colaborar si no podés. Pero se genera una responsabilidad, o sea, no es una dádiva. Y no importa que se acumule la deuda, puede ser larga la deuda. Si querés te mantengo 7 años en el lugar, pero eso es una deuda X que vos y yo sabemos que tenemos. Pero es un pacto que contraemos. Eso es madurez. Eso es tener firmeza con un hijo. Cuando ya hablábamos de la firmeza. Eso es tener firmeza. Porque entonces sí le estoy enseñando a afrontar la vida. Pero si lo dejo en casa hasta que sea, no ayuda en nada ni a él. El primero que no ayuda es a él o a ella. Porque lo que le va a pasar es que va a empezar a tener hábitos que no son acordes a su proceso evolutivo. Entonces va a seguir siendo medio nene cuando tiene que ser hombre, o medio nena cuando tiene que ser mujer. Entonces los 28 es un punto límite, ¿eh? ¿Verdad? Así como les digo, hay que echarlo de la casa, echarlo con amor. Entonces los 28 pasan a ser un tema clave. Por lo que les digo del proceso del sentido de la vida, de conquistar el alma. Pero nunca se me ocurrió que esa realidad tenía un trasfondo más fuerte. Y es esta. Si una persona parte de esta vida antes de los 28 años, ella vino a esta existencia solamente a cumplir una misión ante las personas que son las que forman su medio. Si pasa los 28 años, en realidad siempre uno puede decir, esa persona vino a evolucionar esta vida. O sea, vino a terminar procesos evolutivos personales. Quiere decir que si alguien fallece antes de los 28 años, la gran pregunta que me tengo que hacer es, ¿para qué vino? Aunque sea un mes, aunque sea un día, aunque sea 28 años. Perdón, no importa el tipo de muerte que tenga. No importa, porque el tema de la forma de partir es otro tema que tendríamos que meter, pero voy a dejarlo ahí. Pero no es significativo la decisión de cómo. La realidad, eso es importante. Que su vida estuvo hasta esa edad para una misión concreta en los demás. Y esto que les digo, solamente para cerrar el tema, la pregunta de ella, en la innumerable cantidad de casos que he tenido, siempre que le digo esto a una mamá o un papá quebrado, no el primer día de lo que ocurre, no la primera semana, no el primer mes, sino cuando ya el dolor empezó a desinflamarse, porque si el dolor está inflamado, no hay capacidad de escucha, es un tiempo que hay que dar que el dolor vaya desinflamándose. Cuando eso va pasando, ese papá o mamá o los vínculos directos están necesitando tratar de comprender. Ese es el momento donde se abre la puerta para que la palabra llegue. Y cuando uno llega a ese momento, y yo le dije, y le digo siempre, más allá de lo sucedido, pregúntate, ¿para qué vino él esta vida? Y a veces suena raro, porque la pregunta es ¿por qué se fue? No ¿para qué vino? Cualquiera que pierde a alguien está diciendo ¿por qué se fue? ¿O por qué partió? No ¿para qué vino? Y cuando giro esto y le pregunto, respondeme la misión, por supuesto después de diálogos, del proceso, no es una cosa de un día para el otro, se produce algo mágico. Ese día en que esa madre o ese padre o ambos me dicen, ahora entiendo para qué vino, ahora lo veo tan claro. Y cuando se le hace claro el para qué vino, es como si fuera otra realidad totalmente distinta. Es como que el dolor de la partida no deja de pesar, pero de pronto me doy cuenta que lo único que puedo hacer es honrar la vida de ese ser, tomando desde la misión que él vino a tener lo que me corresponde a mí de esa situación. O sea, si él tuvo una misión y tengo claro cuál fue, ahora me tengo que hacer cargo yo de esa misión y tengo que ver qué respuesta doy. Y aunque parezca loco, aunque parezca en medio del dolor, la tortura del dolor, no al comienzo, sino un poco más adelante, de pronto se produce un despertar de la conciencia. Y he visto padres y madres que después de episodios de este tipo hacen un salto de conciencia cualitativo y emerge en ellos un comportamiento en la vida totalmente distinto. Por ejemplo, ser más austeros, no vivir corriendo, a tener actitudes de servicio, por ahí crear una fundación, probablemente preocuparse en ver que la experiencia de ellos les sirva a otros. Ustedes no saben la cantidad de cosas que les puedo comentar. Como es el tema, no me puedo meter tanto. Pero la pregunta, ¿qué hizo que ese papá, mamá o la abuela girara de un estado de dolor por la pérdida a preocupación por honrar la vida de ese ser que vino a esta vida para decirme algo, para enseñarme algo? ¿Qué hizo el giro? El darse cuenta cuál es su misión en la vida. Entonces, los que pasamos los 28 años, es cierto que nuestra existencia ya no es solamente para una misión, sino para nuestra propia evolución. O sea, para un trabajo personal. Acuérdense de la materia que uno vino a dar a esta vida. ¿Pero ellos se suponen que ya están más evolucionados y por eso vienen a cumplir una misión? ¿O probablemente en esta vida les tocó una misión y después no. se reencarnan en...? No. En este contrato álmico, para decirlo de esta forma, su venida es para esa misión que tiene que cumplir. ¿Y qué pasa con esa alma después? ¿No se vuelve a reencarnar? No, después seguirá su historia personal. Probablemente vino a esa realidad, incluso aunque sea, te digo, aunque esté meses en la panza de la mamá y muera por aborto o muera por lo que sea, aborto natural o provocado, no importa. Esa realidad tiene un para qué. Tiene un para qué. Cuando el para qué se entiende, se ilumina, se produce una claridad de conciencia que la persona puede hacer un salto cualitativo. Igual que yo, ojalá que eso fuera algo que se sostiene en el tiempo y que la persona revierta. No, a veces no pasa eso. Porque la persona ni se pregunta por la misión, no hace un cambio y sigue viviendo una vida igual como antes. Entonces vos decís, ¿cómo? O a veces peor, o a veces peor. Porque eso, se carga de resentimiento. Pero la experiencia es, no, esa alma por alguna razón entró en la existencia para aportar algo a la misión, una misión a los que lo rodean. Y eso que te digo, cuando uno hace los procesos de counseling y demás, y uno llega a entender esto, yo no lo hago desde ese lugar, lo hago desde un acompañamiento. Es tan impactante el proceso que los hermanos, los hermanos y un chico que parte, toda la familia queda involucrada. No es que la misión de él se acaba en una persona, no, todos quedan tocados. Incluso un suicidio. Entonces, en tantos casos que he visto, cuando llegás a entender el para qué, entonces me cierra perfecto que los 28 años, si pasa eso, es que el alma decide quedarse para su propia evolución. Y si no, es que vino a cumplir una misión concreta con el medio donde está. ¿Quiere decir que esos familiares que los rodean antes tenían una misión y ahí la misión hace como un viraje? No. Ese joven o esa joven tiene una misión. No, sí, yo hablo de los familiares. Padre. Los padres, todos los seres humanos tenemos nuestra propia misión en la vida. Sí. Pero la llegada y la partida de esta persona me está diciendo a mí algo. Y yo tengo que tomar eso y revisar qué hago con mi propia vida a la luz de eso. ¿Entendés? Pero ¿cómo se hace para saber si Él vino a enseñarnos esto. ¿Qué estoy haciendo con eso en mi vida? Él vino a mostrarme esto. ¿Qué hago con esto en mi vida? En mi propia realidad, que es mi propia existencia, mi propia misión. Pero esto yo no es lo mismo que hubiera estado o no estado. Porque su presencia, el tiempo que ha nacido, es para algo. Por eso en algún punto te modifica la misión también. O te diría, más, la palabra, modificarlo puede ser, pero fíjate que voy a usar una palabra más fuerte. Te ahonda tu misión en la vida. Te la ahonda, o sea, tu misión empieza a tener otro nivel de consistencia por el impacto de lo que ha pasado. Y como dice ella, si ese ahondamiento se produce por una claridad mayor de entender que esa presencia marcó tu vida, no podés, como decís vos, seguir de la misma manera. Hay un salto de conciencia. Entonces la pregunta, ¿puede ser la muerte una gran escuela para la vida de las personas que rodean la partida de un ser querido? Obvio que sí. Pero de todos, sin importar si es 28 o 98, yo creo que cada vez que un ser querido parte, a uno le modifica muchas cosas y se replantea muchas cosas más allá de la edad, ¿no? Por supuesto que sí. Pero sobre todo, de manera te diría un poco mayúscula, si pasa antes de los 28, porque cualquier partida provoca en uno una reacción o una respuesta. La reacción la hace desde el ego, la respuesta la hacemos desde la conciencia. Y cualquier episodio, a ver, un nacimiento también, o sea, cualquier episodio provoca en mí o una reacción o una respuesta. Obviamente la pérdida de alguien que convive contigo provoca lo mismo. Y debería uno plantearse cosas a la luz de eso. Pero de manera, eso es lo que te quiero decir, de manera mayúscula, si es hasta los 28 años, porque esa persona particularmente vino aquí para decirles atención con esto, a los que lo rodean. Sí, atención con esto. Lo comprendo porque lo viví personalmente, y como que todas las otras muertes fueron superadas o fueron como más llevaderas, y como que esta muerte, que fue muy joven, una familia muy joven, nos quedó a todos como un ejemplo en muchas cosas y tuvo una influencia muy fuerte en todo nuestro núcleo familiar, mientras que las otras fueron más aceptadas, más llevaderas. Esta fue aceptada, pero te deja como otra marca, otra enseñanza, ¿no? Esta cosa, por ejemplo, de expresar el amor a las personas que querés, no guardártelo, de no quedar enojado porque sabes que mañana no sabes si están, y bueno, esas cosas que realmente hacen un cambio importante en lo que es importante para o no. Exactamente. Claro. La relativista te da vuelta a todo. Sí. La escala de valores te da vuelta. Así. Qué tonto enojarse por esto. O realmente te la modifica mucho. No nos pasó con otras muertes, ¿no? Ahora, lo que estás diciendo, todo acontecimiento de cierta magnitud nos llevaría a esa reflexión, pero la partida de alguien antes de 28 años cobra una fuerza mayor de impacto porque vino a una misión, o sea, ella encarnó para que los que están alrededor de él se den cuenta de algo, de una manera muy clara, muy fuerte. Al partir provoca esa llamada. Esa llamada que cada uno haga una reflexión de un nivel cualitativo mayor. Entonces, tómenlo, déjenlo, pero lo que les comparto es a la luz de este diálogo con esta persona en México, después compartido con gente de la cultura andina, revisando el pensamiento de Platón de los 28 años, todo es como un gran tema que no tengo nunca los tiempos suficientes para ahondar más y más y más. Pero finalmente, a los efectos prácticos, lo que importa es si lo consideran así, sepan que alguien parta es para un impacto en la vida superlativa de los que están alrededor. Pero superlativa. O sea, es como dice ella, no solamente se modifica mi misión, se ahonda mi existencia. Así debería ocurrir. Así debería ocurrir. Pero requiere alguien que oriente la atención, no a por qué se fue, sino para qué vino. Alguien tiene que ser orientador de eso. Si seguimos preguntando por qué se fue, no hay respuesta. Les aseguro que podemos encontrar un montón de formas teóricas en donde, bueno, si se hubiera quedado hubiera sido peor. Bueno, porque no, es decir, uno busca, ensaya respuestas que la lógica te pueden ayudar, pero finalmente por ese camino no llegas a ningún lado, con el camino ya habiendo recorrido con la persona. Pero cuando vas por el para qué, se produce un estado increíble. Increíble. Cha-chan. Respondo tu pregunta. Bueno, antes de tomar el caso de un ideal en la vida, que quiero que veamos la carta de alguien hoy, quiero que hablemos de la tipología 3. Así que atención ahora. Ahora sí, con lo que dije en el encuentro del lunes, hemos hablado cómo sanar el uno, ya quedó suficientemente claro, creo. Acuérdense lo que les dije de que, a ver, el 7 y el 4. A ver, ¿quién me dice algo de eso? Rapidísimo. Intimidad y alegría, ¿no? Muy bien. ¿La alegría por qué? Porque es el indicador de qué. Que está disfrutando la vida. El ideal. Y que estoy yendo hacia la mejor versión de mi vida. Hacia la mejor versión de mi vida. No estoy pecando, está claro, ¿se acuerdan? Sanar el 2 es amarme a mí mismo. Y tener firmeza. Para lo cual tengo que tener la dedicación a esa intimidad conmigo mismo y firmeza. La firmeza. Entonces, mi capacidad de amar requiere amarme a mí mismo y tener firmeza. Y todo lo que dije. Pero ahora vamos a entrar en 3. Entonces vamos a tratar de poner luz a partir del eneagrama de qué significa sanar nuestro 3. Recuerden que no hablo a la persona que es de esencia 3. Hablo a todos nosotros que tenemos el atributo 3, ¿de acuerdo? Vamos a repasar rápidamente. ¿Qué es el atributo 3 en todos nosotros? La capacidad de logros personales. Esa palabra logro es una palabra muy fuerte, porque la palabra logro no significa conquista material. Pero para entender mejor eso, lo que es un logro personal, tengo que tratar de entender algo bien básico que ya lo venimos haciendo con el resto. El 3 puede estar debajo de la media, ser el más bajo, estar por encima de la media en la luz o estar por encima de la media en la sombra. Recuerden que este lenguaje, necesito que ustedes lo asimilen a fuego, porque esto es clave. Entonces vamos a empezar. ¿Qué pasa cuando alguien tiene el puntaje del 3 por debajo de la media? La persona no está pudiendo concretar o llevar adelante logros personales que tienen que ver con su crecimiento propio, ¿sí? O sea, algo está pasando que no está pudiendo avanzar hacia ello. Pero si es el más bajo, ¿qué decimos? Que tiene miedo a ser tibio. Porque si me sale bien, ¿qué hago con esto? Claro, en realidad recuerdo. Si lo hago y no me sale. Ahí está, por eso. En realidad, cuando es lo más bajo, es que la persona tiene un miedo. ¿No es cierto? Es un miedo circunstancial. Si es lo más bajo, uno de los más bajos. ¿Y el miedo cuál es? Siempre es el miedo a perder. Ahora vamos a dar la excepción a la regla. El miedo a perder, a que si me largo o me lanzo a este emprendimiento o proyecto que para mí es un logro personal, de pronto, los que están conmigo se pongan en contra, o que fracase y después tenga que recibir la crítica de los demás, entonces mejor me quedo quieto. Es decir, cuando el 3 es el más bajo, es que hay realmente una postergación de un logro personal que está necesitando alcanzarse. Y los motivos son o miedo a fracasar, que es el más común. Me largo esto y si no me va bien, y si pierdo dinero, y si pierdo tiempo, y si recibo críticas, y si mi esposo me deja, o si mi esposa, si para no tener problemas, mejor no hago. Como esa frase que decía, se lo conté siempre, ¿no? Al que no hace nada, no le pasa nada, decía mi madre. Pero hacer algo supone que te arriesgues. Entonces, a veces hay miedo a esos riesgos y la persona no se lanza, ¿de acuerdo? Y dije la otra variable que también ocurre, que es que miedo a lograr. Porque supongo que me lanzo en eso y me va bien, como vos decías recién. Y alcanzás. Ah, pero si una vez que ya alcancé eso, no me puedo volver para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Y acá me dedico a eso, me va bien, y de pronto se me complica porque tengo que transformar mi realidad. Y por ahí alguien le puedo afectar y no quiero, pero se va a poner mal, etcétera, etcétera, etcétera. Qué loco, a veces no es miedo a perder, sino miedo a lograrlo, a tener éxito. Porque eso me va a implicar cambios que no sé si estoy dispuesto o dispuesta. Como sea, hay un miedo. Eso es lo que quiero decir si es lo más bajo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el 3 está por encima de la media pero está en la luz? ¿Qué decimos? Tiene capacidad de hacer, de lograr, está consiguiendo estar exitoso. Es una persona que está concretando. Y no se basa su vida solo en los logros. Muy bien. Si está en la luz, muy bien. Atención a lo que dice ella. Si yo digo que está en la luz, en primer lugar digo, esta persona está llevando adelante logros personales, está poniendo su tiempo y su dedicación a alcanzar logros. Y si lo veo en la luz, que eso es lo muy importante lo que dice ella, que es lo que vamos a hablar ahora, cuando hablo de logros personales, existe como una necesaria distinción. Si lo pienso en la luz, es muy claro que hay que entender dos palabras. Una cosa es crecer con C y otra es crecer con S. Esto es un crecimiento cuantitativo. Y esto es un crecimiento cualitativo. Ahora me tienen que seguir bien, ¿eh? Atención. Si yo digo que el 3 está en la luz, es la que la persona pone lo cuantitativo en función de lo cualitativo. Es decir, pone la cantidad en función de la calidad. Entonces, si una persona tiene el 3 por encima de la media en la luz, es alguien que logra, y por qué no, logros materiales, concretos, económicos. Pero si está en la luz, esos logros materiales, concretos, cuantitativos, están en función de su crecimiento cualitativo, que tiene que ver con su ser. Entonces, si yo pienso el 3 por encima de la media en la luz, es que el tener está en función del ser. Entonces, la persona sabe concretar proyectos, emprendimientos, que sabe que son para su desarrollo personal. Y para lograrlo probablemente necesite medios concretos y por supuesto tendrá la capacidad de tener esos recursos. Pero son recursos para eso. Eso sí está en la luz. Normalmente cuando uno hace esto es que está priorizando, y siempre, atención ahora, está priorizando el bien. El bien. Y ahora lo dije una vez, pero tengo que decir de manera terminante. El bien solo existe en plural, si no, no es bien. Repito, no existe mi bien y tu bien, no existe eso. O sea, lo decimos lamentablemente porque usamos mal el vocabulario. La palabra bien solo existe en plural. O sea, no existe mi bien. En todo caso, hay que usar una palabra distinta. Yo puedo decir mi beneficio, tu beneficio. Eso sí lo puedo decir. Pero si digo bien, estoy pensando en plural. Por eso una persona 3 una persona que tiene el 3 en la luz es una persona que piensa en plural, no en singular. ¿Sería bien común la definición? Claro, pero no quiero usar la palabra bien común porque, aunque está bien que lo pongamos a decir, decimos común para salir de la idea del bien singular, pero quiero que quede a fuego marcado. Cuando la persona el 3 está, mi capacidad 3 está desarrollándose bien, siempre mi logro es para el bien común, es para el bien de todos. No para mío, para mí solo. Eso sí está en la luz. Y por supuesto puede haber, o sea, puede haber ganancia material, pero por ahí el 3 en la luz es que uno viene a hacer un curso de Enneagrama, más que ganancia está perdiendo plata, a ver si me entiendo. Está invirtiendo, ¿me entiende lo que digo? O sea, para mi logro personal invierto económicamente porque estoy invirtiendo sobre mi ser. En realidad, más que ganar, entre comillas, estoy perdiendo plata. Pero en todo caso, por ahí, destino a esto lo que gano por otro lado. Es decir, lo que gano en otro lado lo invierto en una actividad cualitativa que es estudiar Enneagrama para mi desarrollo personal. Quiere decir que cuando pensamos en el 3 en la luz, estamos pensando en personas que ponen la atención en lo cualitativo, en el bien. Porque uno viene acá a estudiar Enneagrama no para despacharse la cabeza. Se supone que uno viene aquí para estudiar un conocimiento que me ayuda a mí a revisarme y a tener un conocimiento apropiado para poder vincularme mejor y asistir a los otros, cercanos o más lejanos, para ayudar a que se desarrolle el bien. Entonces, ¿ven que hay un sentido de bien plural y no singular? Esta idea que estoy diciendo es un 3, alguien que está teniendo esa capacidad de logro en la luz. ¿Cómo sería si está en la sombra? Y que pone la cantidad. Cuando la viene, compite. Cuando está en la sombra, la persona se queda en una adicción al hacer y al tener. En la sombra, la persona busca su beneficio. Su beneficio. Y lo dijiste bien, una persona que tiene el 3 en la sombra se hace adicto al trabajo, se hace adicto al éxito, ¿se acuerdan? Para ganancia propia. Y como consecuencia natural aparece un proceso acumulativo, acumula. Porque se hace adicto al tener y al hacer. Entonces hace, hace, hace y no para. Y tiene, tiene, tiene, acumula y se queda en él. Cuando uno tiene un poquito de lectura sobre la realidad de nuestro planeta, como especie, es patético. Que el 80% de las personas no tienen lo que el 20% tiene que le correspondería al 80%, no le dije bien la cifra. Es decir, el 20% acumula las riquezas y 80% vive en estado de paupérrimo. Entonces, algo está pasando. Cuando el 3 está en la sombra es porque domina su ego, la persona busca su beneficio sin importar si eso afecta a los otros. Y como dijiste bien, lo más normal es la acumulación. Pero miren algo importante, la persona crece en este sentido, no en este sentido. O sea, ella misma tampoco tiene un crecimiento cualitativo. En todo caso desarrolla habilidades, pero tiene un crecimiento cualitativo como persona. Porque al priorizar solamente lo cualitativo, él se preocupa de acumular más y hacer más. Pero no trabaja su ser, se queda en el tener. Y si mi capacidad 3 va por este camino, yo voy camino a la vejez. Punto. ¿Recuerdan cuando hablamos del camino a la vejez o la sabiduría, no? Sí. En cambio, la persona que sí decide trabajar, poner su 3 en la luz, obviamente que su aspiración es cualitativa para sí misma. Y que sus logros son para todos, no para mí. Esa persona va a hacer la sabiduría. Porque esa persona en todo caso va a tratar siempre de desarrollar su ser personal, invirtiendo tiempo y energía y dinero para ser mejor. Entonces esa persona que apuesta a sus logros personales, implica, de nuevo, puede ser que tenga mucho o poco materialmente. O sea, puede ser que lo cuantitativo sea muy mínimo, pero lo mínimo que tiene cuantitativo siempre está en función de la calidad. Siempre. Entonces, lo que prioriza en su vida es lo cualitativo, es su ser. Y lo cuantitativo, como dije, está en función de eso. Eso está en la luz. ¿Vamos bien? Lo que nos lleva ahora a ir un poco más profundamente, ¿no? Vamos a esto, Roberto, ¿cómo logro darme cuenta si mi capacidad de hacer, que es el 3, de acción y de logros, la estoy desarrollando de forma cualitativa? ¿Qué me enseña el Enneagrama para darme cuenta si es así o no? ¡Cha-cha! ¿Ven la magia del Enneagrama? ¿Qué significa el 9? La capacidad de estar y contemplar. La capacidad de estar y contemplar. En mi dedicación a los logros, si no sé parar, si no sé estar y si no sé contemplar, voy camino a la adicción al trabajo o al tener. Lo que el indicador de que estoy priorizando mi ser al hacer es que sé parar, que sé estar y que sé contemplar. Y la palabra contemplar, pensamos en los ojos, pero quisiera decir que es capacidad de escuchar. Entonces, no hablo de la persona 3, que también lo podría hacer, pero ahora quiero hablar de nuestro atributo 3. Si yo no tengo capacidad de desarrollar mi estar, mi ser, mi escuchar y mi observar, mi 3 está siempre, se acelera. Mi capacidad de acción se acelera y se acelera. Por lo tanto, tengo que estar alerta a la paz. Sin paz, no es posible que tus logros te lleven a un desarrollo cualitativo. Porque crees en la ansiedad. De todas las esencias, la que más le cuesta la intimidad es el 3. Porque como ella misma es una esencia que aspira a logros y aspira a resultados, está muy llamada a atender al exterior. Por eso el dilema metafísico, desde el interior hacia el exterior. Por eso el 3 tiene que escuchar siempre este dilema. Porque si no hay tiempo para el interior, no hay tiempo para estar, no hay tiempo para una interioridad, me atrapa lo accidental, me atrapa el afuera. Y el afuera del 3 es su trabajo, es sus resultados. Por eso la mejor manera de saber si tenemos bien nuestro 3 es miremos cuántos 9 tenemos. Porque ahí te das cuenta si estás realmente teniendo la clave para que tu logro sea cualitativo. Entonces, fíjense que hay, acuérdense esto, ¿no es cierto? Ustedes ya lo vieron, espero que todos hayan visto los niveles de conciencia. En conciencia alterada, la intensidad es sinónimo de una palabra. Si no, no me vieron en el video. 3. No. No importa, les tendría que tomar examen, pero no lo voy a hacer para torturarlo. Pero esto lo tienen que saber. Tienen que ver el video, ¿eh? Muy bien, ahí está. En conciencia alterada, la intensidad es sinónimo de velocidad. En conciencia integrada, la intensidad es sinónimo de. A ver si lo logro. Profundidad. Muy bien, de profundidad. Hoy fue un día intenso, no porque hice mucho, sino porque cada cosa que hice la puse dedicación, atención, amor, profundidad. Y cuando yo digo, hoy fue un día intenso, porque cada cosa lo viví con todo mi ser, estamos en nivel de conciencia integrada. Cuando digo, hoy fue un día intenso, porque hice de todo, conciencia alterada. Entonces, el 3, o sea, nuestra capacidad de acción y de logros, tiene que salir de la velocidad a la profundidad. Seamos honestos, hay días en la vida que uno corre más que otros. Pero el secreto es que a más velocidad o a menos velocidad, no dejo de poner profundidad. Lo que hace a la intensidad es la profundidad. Entonces, y todavía más alto, en conciencia ampliada, la intensidad es sinónimo de, quizá va a ser más difícil. Y quiero que sepan que lo que voy a decir ahora no es de una religión o de una tradición, es de la conciencia colectiva, ¿eh? En conciencia ampliada, intensidad es sinónimo de espiritualidad. Una persona es espiritual cuando cada cosa que hace, la hace con una conciencia de respeto, de dignidad, de atención respetuosa a cada ser, y eso lo hace que eso es que es una persona espiritual. Repito, ser espiritual no es hacer cosas espirituales, es vivir cada cosa de una manera espiritual, y eso significa con un sentido sagrado, de respeto sagrado a cada ser. Y generalmente, increíble, la manera de... Cuando uno llega a entender que la intensidad es sinónimo de espiritualidad, es cuando la persona dice permanentemente gracias. La gratitud, que es el perfume del amor, está en la boca de la persona que vive esta intensidad espiritual. Y le sale muy fácil decirle a quien tiene a su lado te amo, y le sale muy fácil decir gracias. Le sale fácil, porque le brota, no es que lo tiene que pensar. Entonces, se levanta y dice gracias por la vida, se acuesta y dice gracias por la vida, gracias a los alimentos, gracias, gracias. Le viene de adentro. Y cada momento lo vive como un acto sagrado. Nos cuesta pensar que esto es posible porque nuestra vida agitada, acuérdense que el A puro es sin pureza, la vida agitada acelera las cosas y ya no hay intimidad, hay velocidad. Entonces el gran secreto es sostenerlo, ¿sí? Estoy leyendo Una nueva tierra. De Cato. Y habla perfecto. Este tema. Es exactamente eso. Lo estás leyendo en el mejor libro, La nueva tierra de Eckhart Tolle. Ya el primer capítulo te dice todo, el primero, cuando habla de las flores y habla al terminar de lo que significa ese... Es lo que hablaba Brother David el año pasado. Sí, exactamente. Exactamente. Por eso el tema de la gratitud no es un tema anexo, es un tema central, porque hace a la radicalidad de la existencia. Soy agradecido. La gratitud no es un acto, es una actitud existencial. ¿Soy agradecido o no soy agradecido? No es un acto, es una actitud existencial. Y si lo vivo así, como dice él, Brother David, esto está en mí brotando todo el tiempo. Entonces, ven la importancia de que tengamos nuestro, para que nuestra acción vaya en orden al crecimiento cualitativo, tengo que tener esto. Sin eso, si yo tengo el 3 por encima de la media y el 9 por debajo de la media, estoy en el horno. O sea, a la larga, mi 3 es una máquina de hacer y de velocidad. Si tengo el 3 por encima de la media y el 9 por debajo de la media, algo anda mal. Roberto, pero no hay nadie que tiene todo parejo. Ya lo sé que no. Pero todos tenemos que ser conscientes que tenemos que trabajar en nosotros, nada más. Si lo tenés por encima de la media, pero aunque sea poquito, ya es suficiente para decirte esto que te digo. Ya esto está. Saber parar, saber atender la realidad de una manera serena. Pero, atención ahora, para darte cuenta si tu capacidad de logro lo estás llevando adecuadamente en un sentido cualitativo, el 6. ¿Y qué es el 6? Compartir. Compartir. Eso. Compartir. Entonces, eso tiene que ver con algo más afectivo. Entonces, la persona que tiene el 3 alto, es importante que mire cuántos 6 tiene. ¿Por qué? Porque a veces uno dirá, Roberto, pero si hace esto bien, va a hacer esto bien. Sí. Porque si puede parar y contemplar y escuchar, va a poder compartir tiempo con los otros. Y es lo lógico que así ocurra. El problema, ¿cuál es? Si me acelero, si me hago adicto a los resultados, ni tengo paz, ni tengo tiempo para estar con nadie. O sea, lo que tengo que trabajar. Entonces, porque ahora te volvés egoísta. O sea, vas detrás de tu ideal, sí, y no te importa nada lo de los demás. Sí, más que detrás de un ideal, vas detrás de tu logro personal. Sí, del logro. Del logro personal. Pero a lo que voy es que desatendés afectivamente a los otros. Por eso, para que saber si estás teniendo tu capacidad de acción sana, tenés que estar alerta a si sabés estar y si sabés compartir, si tenés tiempo para estar y para compartir. Alguien me diría, bueno, Roberto, el que es 3 lo tiene que entender, por supuesto, pero todos nosotros, que no somos de esencia 3, tenemos que tener esta honestidad personal de darme cuenta de qué me está pasando. Y como vivimos una cultura enferma, que es lo que quiero hablar ahora, es fácil que, a pesar de nuestras buenas intenciones, lo cuantitativo nos atrape y lo accidental no dé espacio a lo esencial. Porque lo esencial uno lo observa cuando está acá. Si uno no para y no está, no hay tiempo para lo esencial. Y entonces, ¿qué pasa? Termina creyendo que todo es esencial. Y lo que tenemos que lograr es entender que, otra vez, no podemos desatender lo accidental. Pero el peligro es que, por atender lo accidental, ya pierda de vista, ni siquiera sé qué es lo esencial. Entonces, para que no se me olviden, ¿qué es esto que estoy poniendo acá? ¡Chachán! Esto es la artesanía de vivir. Desde ahora les pido atención. Repito, se pueden olvidar de mí, se pueden olvidar del Enneagrama, se pueden olvidar de todo. Pero si logro que esto me lo digan de memoria dentro de 3 años, lo logré. Si tuviéramos que comprimir todo lo que quiero decir para trabajar sobre el crecimiento cualitativo de una persona, ¿dónde pongo la concentración? Todo ser humano, en el arte de vivir sanamente, debe lograr las 3D. Una D en la mente, otra D en el corazón y otra D en la voluntad. Y entonces, vamos. La primera D es discernir. Una persona que madura bien sabe discernir 2 cosas. Primero, lo que acabo de decir, ¿qué es lo esencial y qué es lo accidental? Y eso hace a la madurez de una persona. En el proceso adolescente, los que tuvimos chicos adolescentes sabemos que en ese proceso lo normal es que no tengan esto claro. Entonces le den importancia a lo que no hay que dar importancia y no le dan importancia a lo que tiene que dar importancia. Y la tarea de papás es decir, para, ¿qué es lo esencial? Atención, voy a poner las palabras. ¿Qué es lo prioritario y qué es lo secundario? Entonces, una persona que va madurando bien en la vida tiene claro qué es lo prioritario y qué es lo secundario. Tiene claro qué es lo esencial y qué es lo accidental. Cuando esto se desdibuja y no tengo muy claro todo esto, voy por la vida y voy enfermándome. Arte sanía de vivir. Entonces, el discernimiento de esto es fundamental. Y el segundo discernimiento, hasta que se lo graben a fuego, es cuál es la mejor versión. Tengo que tener un discernimiento claro de saber cuál es la mejor versión de mí mismo. O sea, cuál es el estado de excelencia de todo lo que soy. Perdón, ¿no? Sí, dale. ¿Qué sugerís para tomar conciencia de esto, para elaborarlo? Una educación, hay que educar esto. No estamos acostumbrados, ¿te acuerdas cuando decías, no hay que dar pescado, sino que hay que enseñar a pescar? No hay que dar ideas, hay que enseñar a pensar. Entonces el problema de esto es que se tiene que hacer de manera habitual desde el preescolar. Enseñarles a discernir, en cosas pequeñas o en cosas mayúsculas. Pero sí, estoy convencido que esto se requiere una tarea de parar. Lo que pasa es que si no tenemos, o sea, uno diría, ¿solito esto lo adquiero solo? Puede ser, pero es muy difícil. Porque el vértigo por lo accidental no te lleva a que te entiendas que en esto va la madurez. No ponemos prioridad, o sea, ¿quién rige nuestro tiempo? La misma realidad nos rige. Sabés que tenés vencimientos en el banco, tenés que ir allá, tenés que hacer, o sea, ¿quién maneja nuestra vida? Las realidades externas que nos van obligando a hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. Entonces, es todo una educación que dice hacer esto. Por eso fíjate que yo te dije, qué bueno es que te juntes una tarde con tus amigos y le digas, bueno, muchachos, vamos a exponer todo por escrito cuál es la mejor versión de nosotros. Y lo vamos a charlar entre todos. Y no vamos a compartirlo y lo vamos a hablar. Hay alguien que tiene que tomar una iniciativa educativa. La verdadera educación pasa por esto. Un chico que sale de un secundario se supone que es maduro por su capacidad de discernir. Entonces hay que poner... Es una escuela, un trabajo interior. Y si eso lo digo a nivel genérico, y específicamente cada uno de nosotros tiene que, sí o sí, tiene que tomar, tiene que retirarse. ¿Ves? Tiene que ir al 9, tiene que tomar distancia de su realidad. A veces, mira, no es que tenés que ir a un monasterio, que también podría hacerlo, pero haces un viaje, y en un viaje te alejaste de lo cotidiano y te empiezan a pasar cosas. Tenés sueños, escuchas cosas, sentís cosas, observás, y te empiezan a mover cosas. ¿Qué es lo esencial? Y ahí está lo que ya decía recién. Un acontecimiento traumático en la vida te hace pensar, entonces, ¿qué es lo esencial? Si la partida de un ser querido es así. O sea, de pronto, se supone que la misma vida te llama la atención para que hagas ese paso. Ojalá que no tuvieran que haber acontecimientos traumáticos para que hablemos de lo que es esencial. Chan, chan. Discernir. La segunda clave de la artesanía de vivir es disfrutar lo agradable. Y entonces cada uno tiene que ser consciente si sabe disfrutar lo agradable. A veces delante de un día de la persona ocurrieron acontecimientos preciosos, pero no los vi, no me detuve. los que tenemos la suerte de tener un poquito de jardín y algunas flores, violetas de los Alpes en esta época, qué hermoso es, buen día, saludar a las flores que a veces no las vemos. Una flor dura X cantidad de días. Y es como diciendo, mírame, mírame, mírame. Y estás ahí, das vueltas, paseas, y no la ves. No te detenés a ver las flores, no las ves. Entonces, algo pasa, que no nos detenemos en las cosas agradables. Pregunta. Disfrutar lo agradable implica que yo me predisponga al día a decir, bueno, a todo lo que me suceda agradable le voy a poner atención. Voy a decir gracias. Voy a estar con mi corazón en eso. Y lo que sucede uno, que cuando uno lo que estoy diciendo ahora, uno lo hace consciente, mañana seguramente va a decir, ah, Roberto, que tengo que mirar las flores que tengo en casa. Nos dura uno o dos días, el tercer día ya volvimos a la misma locura. No, pero también pasa por el disfrutar de una sonrisa, sí, el claro. Disfrutar de un gracias, sí, sí. No es solamente la, sí, la naturaleza. Sí, pero disfrutarlo, o sea, mirar a un niño sonriendo y reír y sentir un gozo muy grande, disfrutar lo agradable, y eso es estar atento a lo agradable, estar atento, no se puede disfrutar lo agradable si estoy desatento. ¿Cuántas cosas hermosas me suceden y no las veo porque estoy atento a preocupaciones o envuelto en la mente? Y lo tercero entonces es digerir lo desagradable. Digerir lo desagradable. ¿Sí? Y ya lo saben de memoria, esto ya lo dije tantas veces, pero viene bien. ¿Qué es digerir lo desagradable? Lo que hace el aparato digestivo. Extraer lo nutritivo y expulsar lo que no es nutritivo. Entonces, digerir lo desagradable es eso. Es, ante los acontecimientos que me suceden, que no son agradables, plantearme esto. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿De qué me tengo que dar cuenta? ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué me hace ver esta realidad? No por qué me pasa, sino para qué me está pasando. ¿De qué cambio tengo que hacer? ¿En qué no me di cuenta? ¿Qué apreciación tengo que cambiar a partir de esto? Y entonces, lo que es desagradable se transforma en ocasión de aprendizaje. Y pasa a ser nutritivo. Un maestro me decía, hay dos posibilidades en la vida, o ganar o aprender. Punto. O ganar o aprender. La tercera no tendría que ser viable. O gano o aprendo. No hay perder, hay aprender. España hoy aprendió una lección. Cha-cha. Ganó y aprendió. Ganó una pasada y aprendió. Vine aprendiendo fuerte. Francia también aprendió la otra. Por eso digo. Profesor, disculpa, ¿ahí dónde pusiste mente, corazón y voluntad? Sí, voluntad. Ahí requiere tu esfuerzo, tu dedicación, sí, a tratar de extraer lo nutritivo. Y atención, expulsar lo que no es nutritivo. No te quedes adentro ni con bronca, ni con odio, ni con no perdonar a nadie. O sea, el no perdón, el enojo, la angustia, son todos venenos, la culpa, el rencor, todo puro veneno. El cuerpo tiene que expulsar lo que no es nutritivo, si no nos intoxicamos. ¿Y arriba qué pusiste? Mente. Mente, corazón y voluntad. Tengo que tener con mi mente discierno, con mi corazón disfruto y con mi voluntad aprendo a digerir las cosas. Aprendo lo nutritivo y descarto lo que no es nutritivo. Esto es el ABC, ¿eh? Sin esto nada. Hoy estoy con las sugerencias, pero relaciona un poco lo que estás diciendo de la culpa, de no saber largar lo malo con con lo que vos me diste para leer, viste que dice lo de la energía del cuerpo, que el sentimiento de culpa, todo eso, desestabiliza la armonía energética. Exacto. Eso lo relaciono. ¿Qué sugerencia tenés? Porque te parece, te puede pasar algo malo y no sabes cómo sacarte la mufa encima. Me di una ducha, me voy a caminar 20 cuadras, a veces te pasan cosas y no sabes cómo sacártelo. Hay algo como para decir, sí, me quiero sacar esto encima, una herramienta. Sí, hay algunas técnicas preciosas. La primera es la respiración. La respiración es la más accesible y rápida, pero es absolutamente terapéutica. Respirar profundo varias veces con conciencia y con insistencia provoca que tu mente se aleje de los pensamientos. Recuerden siempre que un pensamiento, cuando pasa 15 segundos, impacta en tu cuerpo, impacta en vos. Un pensamiento negativo sostenido 15 segundos, ¿eh? Y es mucho, ¿eh? Es 1, 2, 3, 4, 15 segundos sostenido un pensamiento negativo ya te está haciendo daño, ya está produciendo una alteración negativa. Y qué lindo, un pensamiento positivo 15 segundos produce un efecto positivo en tu cuerpo. Entonces, para que los pensamientos negativos no empiecen a intoxicarnos, lo primero es la respiración. Lo segundo es el contacto con la naturaleza. Gracias a que mi señora, con la que comparto mi vida, ella ama todo lo que son los cristales y sabe mucho del tema de la energía de los cristales. Cuando esto no es una cosa, sino es un ser vivo, y lo tengo con conciencia, el contacto con un cristal produce un estado de serenidad inmediata, pero tengo que adquirir el hábito y el conocimiento de lo que estoy teniendo delante. Entonces, cuando estoy en la respiración, yo siempre digo a mis hijos, estás nervioso, respira profundo, porque se acorta la respiración. Pasás un momento de angustia, respirás chiquito, respirás cortito, y la respiración profunda genera una sensación de alivio. Sí, claro. La respiración es primero. Claro, como trabajan en el trabajo de parto, porque inclusive trabajan concentrándose en la respiración, o gente que pasa por procesos de dolor físico, lo trabajan con la respiración. Sí, sí. Y quita la tensión del cuerpo. Hay que inmediatamente cambiar la vibración. El cambio vibratorio se da por la respiración, y repito, que el efecto inmediato de la respiración es no permitir que se aloje un pensamiento negativo pasado 15 segundos. Eso es lo más importante. Y el contacto con lo natural, que es utilizar tu cuerpo en contacto con un árbol, una piedra o algo natural que te sientas la vibración, que te dejes envolver por esa vibración. Eso, perdimos esa conciencia. Una persona de una ciudad, esto que estoy diciendo le suena rarísimo, pero de lo que tenemos que tener es contacto directo con cosas naturales que te dan una, te trasladan, te transmiten una energía. Y la música también. Claro, pero se cambia como el estado de ánimo. Si vos estás muy excitado y pones música calma, genera un efecto. Si estás muy deprimido y pones música alegre, genera otra sensación en el cuerpo. En general, la palabra, si yo tuviera que decir la palabra que te aleja, te eleva la vibración, siempre es el contacto con la belleza. Belleza natural, belleza musical, la belleza. La belleza siempre es el contacto con la belleza, o sea, abrir la ventana y mirar el cielo. Y respira hondo, o sea, conectate con algo bello. Y la belleza es siempre, la música es una expresión de belleza. Entonces, para salir, para que no te impregne ese estado negativo, conectate con algo que sea bello, la música, la naturaleza y como ejercicio profundo la respiración. Cha-cha. Eso te eleva instantáneamente la vibración. Hay algunos que dicen que pensar algo lindo. Pensá en algo lindo, o sea, trae a tu mente, a tu pantalla mental, inmediatamente, algo positivo, algo que ames, algo que te llegue, te llene el corazón. los que tenemos una manera espiritual de vivir, cierro los ojos y pienso en el Espíritu Santo, por ejemplo, es mi manera. Y solamente pensar la imagen de luz, del Espíritu de luz, instantáneamente, en lo que tenga que me está llevando a una densidad, se me aleja. Si no, podés pensar en el rostro de Jesús o en lo que cada uno tenga devoción. Pero eso ayuda a la mente a que salga de lo negativo. Una señora me decía que su técnica para poder salir de un estado cuando empezaba a sentir esa negatividad, ella me decía, yo me hago la idea de que detrás de esta persona que está en este estado alterado, que me está, pienso a Jesús que está de atrás tocándole la mano, del hombro, está poniendo la mano, entonces lo veo a él. Por supuesto que era su manera, les cuento esto como una anécdota, pero para que me entiendan. Ya no la veo a ella, veo a Jesús que está detrás. Es su manera de decirlo, una persona de devoción. Una técnica que yo uso es esta que ya lo saben, ¿no? Sí. Abro, entrego, confío, agradezco. Instantáneamente. Para que mi mente no me vaya por un lado negativo, abro, entrego, confío, agradezco. Y al colocar mis dedos así, con las palabras, empiezo a producir un estado energético, personal, vibratorio, que me saca de la densidad. Sí, pero una muy pequeña, agregada a la respiración, de llevarla debajo del vientre. Entonces, claro. Hay una atención que además de potenciar esa zona, no es que respiro y por ahí me lleno acá y me ahogo más. Sí, una respiración abdominal, no una respiración pectoral. Sí. Ravi Shankar, que este maestro de la India, enseña con el arte de vivir, lo único que enseña es a respirar, o utilizar técnicas de respiración para una calidad de vida mejor. Bueno, es un camino lindo ese, ¿eh? Es un conocimiento que se puede adquirir y después lo llevas en tu vida diariamente. Yo te quiero hacer una consulta, pero por curiosidad. Cuando invocas al Espíritu Santo, que decías recién, cuando estás en una situación así, ¿qué sensación te da después de invocarlo? ¿Te pasa algo especial? Sí. A mí me ocurren cosas muy especiales cuando pasa eso. Lo primero es paz. Sí. Lo primero es una paz gigante. Y una sensación de luz, de luminosidad. De claridad. Claridad es como que, viste, cuando te lavas la cara, no se dieron cuenta, es el momento cuando uno se acerca y se pone ese lado a la cara y sentís el agua que te cae en ese estado, bueno, sí, que también es muy bueno, como mecanismo. A mí me despeja. Esa palabra te despeja, bueno. Y es como que me muestra la señal que no estaba viendo. Sí, es así. Sentís lo mismo. Por supuesto, por supuesto. Pero te repito que eso, ese estado, lo podés lograr así si tenés una vinculación con esa presencia divina. Pero si no, agarra el agua y lavate la cara. El contacto con los elementos, ¿no? Respirar es el aire, lavarte la cara es el agua. El oriente es tocar la tierra. Eso todo lo hacen, nos cuesta mucho entenderlo porque tenemos asfalto y tenemos piso. Pero es tocar la tierra. No prendamos fuego nada. Pero y quienes conocen el secreto, pero eso ya es un poco más, a veces requiere más tiempo. Ponés poder música si tenés música al lado. Pero también es cierto que el fuego te va como apaciguando. Los que tenemos la suerte, yo en Córdoba tengo un lugar donde prender la chimenea es disolver todo lo negativo. El agua también, pues lavarte o sentir el agua. En realidad, repito, lo que eleva la vibración es la belleza, en toda la gama de cosas, y la naturaleza. La naturaleza tiene que ver con los elementos, ¿sí? El contacto con ella. Bueno. Disculpame, el tema de los dedos era abro, ¿no? Abro, entrego, confío, agradezco. Bueno, Tengo la esperanza de que esto nunca se olvide, está, ¿no? La triple D. Esa es la medicina de la artesanía de vida. Entonces, lo que me queda por hacer ahora, que les pido mucha atención, es vamos a ponernos una mirada atenta a este modelo social que vivimos. Porque en la Matrix, los que son más fagocitados son los tres, la esencia tres. Y por lo tanto, nuestra capacidad de logros y de acción es la que se intoxica fácilmente en determinada cultura. Entonces, necesito que hagamos una comparación clara de lo que es una cultura enferma y lo que es una cultura sana. Entonces, vamos a tratar de poner palabras muy claras para comprender lo que digo. Vamos a describir, acuérdense que en la sombra, tanto el 3 como el 7, la apariencia es una clave. Acuérdense que la intimidad es compartir el interior. Y para la intimidad necesito la transparencia. Pero lamentablemente, en un modelo social que nos rodea, lo que vamos a poner es la apariencia de ser. Y en este modelo que voy a describir ahora, es el modelo cultural que intoxica nuestra tres, nuestra capacidad de acción y de logros. Entonces tengo que ponerle, lo quiero dibujar bien, para que entendamos que lamentablemente el escenario social en que nos movemos es el que voy a describir. Y quizás nosotros no tanto, porque si estamos acá es porque estamos ya optando por el ser. Pero pensemos en toda la gente que nos rodea. Entonces, realmente, ¿cómo describirías este modelo cultural enfermo de la apariencia de ser? Al otro lo vamos a llamar el modelo de la aparición del ser. Aquí vamos a ver que lo que se prioriza es la aparición del ser. Esta es la apariencia de ser. En el modelo de la apariencia de ser, lo que importa es la pertenencia. ¿Y por qué lo pongo en la mente? Porque yo pienso que por pertenecer soy mejor. Pertenecer tiene sus privilegios. American Express. Entonces la pregunta es, ¿está mal pertenecer a un lugar, a un grupo social, a un club, a un estado, a un grupo, a una colectividad, a personas que están en un country? ¿Está mal pertenecer a lugares? No. No, el problema es creer que porque pertenezco soy mejor. Ahí viene el problema. El problema es que si pertenezco a la gente, que somos profesionales, somos mejores. Si pertenezco al grupo de gente que vive en Barrio Norte, somos mejores. Si pertenezco al grupo de personas que están en los countries, somos mejores que las otras que no están. Es decir, el peligro es pensar que porque pertenezco, soy. Y el modelo social este te va a permanentemente a invitar a que pertenezcas a la gente que utiliza determinadas marcas de ropa, a que pertenezcas a determinado ámbito. Y vos crees que porque perteneces sos mejor. Y si tienes una tarjeta de crédito, sos mejor que el que no la tiene. Es decir, una cultura de apariencia del ser te hace creer que porque perteneces sos mejor. Y por supuesto, el tema es, hay quien pertenece más y quien pertenece menos. Y está el que no pertenece, pobrecito, pobrecito. Entonces, esto siempre crea división y discriminación. Entonces, los que pertenecemos a este grupo de la religión católica, nosotros somos, y los otros son los otros. O sea, nosotros somos pertenecientes a este grupo, no lo quiero nombrar a nadie, pero para que no se sienta incómodo, y los más pobrecitos son los católicos, los otros. Entonces, y yo pertenezco más porque yo pago más para pertenecer. Entonces soy distinto. Entonces el peligro de esto es la división y la discriminación entre los que pertenecen y no pertenecen. Lo patológico de esto es que Jesús en el Evangelio dice: permaneced en mí como yo permanezco en mi Padre. No dice pertenezcan a mí. Jesús no creó instituciones de pertenencia. A Jesús le interesaba la permanencia espiritual, en un estado espiritual, no la pertenencia. Y después lo agravante de esto es que para pertenecer tenés que tener determinados sacramentos. Porque si no, hasta el Concilio Vaticano II, si no pertenecías, te ibas al limbo. O sea, vos si no pertenecés, no te ganás esto. Hasta que, gracias a Dios, se modificó y se entendió: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La única pertenencia es trabajar por la paz. La única pertenencia es trabajar por la paz. Con lo cual, no sos hijo de Dios porque perteneces a una religión. Sos hijo de Dios si trabajás por la paz. Y sos mi hermano si trabajás por la paz. No porque sos católico como yo, o sos judío como yo. Todo eso es patología, todo pura patología. Por eso, lamentablemente, en una cultura enferma se prioriza la pertenencia. Y se cree que la pertenencia te hace mejor. Por eso el pueblo elegido, y por eso la cultura elegida y todas esas cosas. Todo ha sido, todo patología. Patético. Pero además, ¿ven por qué lo pongo en la mente? Porque yo creo que, porque pertenece, es un tema mental. En la cultura de la apariencia del ser, la segunda clave va a tener que ver con el poseer. ¿Por qué lo pongo en el corazón? Allí donde esté tu tesoro estará tu corazón. Hay gente que... ¿está mal poseer? No, está buenísimo que todos tengamos. El problema es creer que porque poseo esto o lo otro, soy mejor. Como que el poseer me da a mí un estatus distinto. Si tengo auto, no es lo mismo que no tener. Si tengo esto o lo otro, es distinto. Y hay quienes creen o consideran que la valoración se hace por los logros en lo que tienen. Entonces, si no tenés logros en lo que tenés, y bueno, sos de un... no, pobrecito, sos... ahora, nosotros somos de estos. ¿Está mal poseer? No. El problema es creer que porque poseo soy mejor. Que poseo un auto, poseo esto, poseo lo otro, poseo... Y la cultura de la apariencia del ser fomenta que vos poseas. Pues te subís a un auto nuevo y no sos Dios. O sea, ya soy... El peligro... que muy a veces inconsciente, es que terminás creyéndote mejor porque posees. Y es útil, pero va llenándose, y en los chicos más. Si tienen esto o no lo tienen, se sienten inferiores o mejores. De hecho, me siento bien si tengo, y me siento mal si me falta. Por eso los shopping son un lindísimo lugar para hacernos sentirnos bien. ¿Por qué? Porque, y comprándome una tontería, esto ya me siento mejor, ya se me pasó. Entonces y el mundo del comercio lo sabe muy bien cómo provocar esto. Fíjense que esto nos lleva a darnos cuenta que en el modelo de que estoy describiendo van a tratar de que estés mal. Porque si estás mal, vas a consumir. Entonces, lo patológico de eso, Patricia May lo dice preciosamente en sus CD o cuando se metan en la página web, ahí aparece claramente lo que ella dice. La invitación constante a de creer que teniendo te sentís mejor. Y todos nosotros lo hacemos, que nadie nos sintamos mejor. Yo cuando estoy mal, me voy a comprar un libro, me siento, no sé, se me pasó, un poco se me pasó. O sea, tengo un libro que me gusta, lo leo y algo pasó. No está mal eso, pero si es recurrente, es un tema. Y el tercero es el poder. ¿Está mal tener poder? ¿Llegar a tener un poder determinado, un lugar de dominio? No, el creer que porque llegué a tener ese poder soy mejor. Pobres políticos. Se creen que son una raza superior. Se creen que son mejores. Haber adquirido, llegado a ese lugar de poder, es como que yo ya soy distinto. El mundo de los empresarios, el mundo de la política, terminan creyéndose seres mejores porque tienen ese poder. Por eso lo primero que Francisco hizo cuando subió al papado, el único poder es el servicio. Fue la primera frase que dijo, el único poder es el servicio. Y por eso el problema de una cultura así, que quieren que tengas poder, que vos tengas poder, y te felicitan si llegaste a un lugar de tener a tu cargo gente, de tener determinado rol, eso me hace mejor, soy mejor. No es lo mismo ser un empleado a ser el director. No es lo mismo ser el ascensorista, ¿cómo no es lo mismo? No tiene nada que ver. Lo que seas como persona no depende de que tengas un cargo, un rol, lo que sea. Lo que sos como persona es otra cosa. Por ahí te tenemos que felicitar por tu dedicación a eso, pero eso no te hace mejor persona, te hace más responsable en todo caso. Entonces, pertenecer más, poseer más o poder más, te hace más responsable, lo único es eso. No sos mejor por eso. Y entonces yo a esto lo llamo el espejismo de la felicidad. Entonces cómprense la revista Hola y van a ver un espejismo de felicidad fantástico. Casas divinas, hasta la revista tiene un olorcito rico cuando la tenés. Tiene un olorcito especial la revista Hola con sus... Y la ves y ves gente linda, gente flaca, linda, con casas divinas, con logros divinos, con nenes divinos, con todo divino. Y es un espejismo de la felicidad. Casa un poco las vidas, te encontrás con miserias humanas terribles. Pero todo armado, todo en un paquete perfecto. Entonces el problema grande es que uno termina atrapado en este espejismo de la felicidad. Creemos que somos felices si pertenecemos, si poseemos y si tenemos poder. Y es patético. No tiene nada que ver con la verdad. A ver si me entienden, está mal tener poder, está mal poseer, no, está todo bien, pero no podés creer que por eso sos mejor. Repito, por eso sos más responsable nada más. Si tenés más poder, sos más responsable, porque al tener más poder, tenés que usar bien tu libertad para tratar de que tu poder sirva para el bien de todos. Entonces, si tenés una responsabilidad por un cargo, una función, perdiste, porque eso te hace más responsable. No mejor. Pero el modelo de la apariencia de ser aspira a esto. Y como dije, a la larga, como espejismo de la felicidad, la persona, atención ahora, termina siendo adicta. Por eso en lo que en el video que yo, en el video mío sobre la adicción, a la larga siempre terminás adicto al poder, adicto al tener o adicto al pertenecer. Porque vos imagínate que yo pertenezco a los directores que tenemos un bonus anual, tenemos además una tarjeta Gold y tenemos un auto que nos cambia la empresa cada tanto tiempo. Yo ya soy Dios, soy Gardel. Entonces de pronto me jubilo, no tengo más tarjeta, no tengo más auto y no tengo beneficios de bonus anual. Entonces ya no soy nada. Entonces mucha gente que se hizo adicta a eso, después, ¿qué hace cuando no lo tiene? tengo casos enormes de hombres y mujeres, sobre todo varones, que pierden ese lugar porque lo echan por un cambio de accionistas, se va, y dio su vida entera y él se sentía poderoso por eso. Y ahora no se siente nada. Y la pregunta es, ¿dónde estuvo el problema? Que también siendo adicto a eso, se creía que por pertenecer a... Claro, vestía una camisa impecable, tenía gemelos, se cambiaba el traje cada 6 meses. De pronto ahora no tiene para eso, entonces ya no es. Patético, ¿eh? Entonces, este es el modelo que vicia nuestro tres. Que destruye nuestra capacidad de reacción. Entonces la pregunta sería, ¿podemos pensar un modelo social donde tiene que haber, está el 6, está el 9, ¿podemos pensar un modelo social al que tenemos que aspirar para que nuestra capacidad de logros sea sana? ¿Cómo sería un modelo social o cultural? No la Matrix. ¿Cuál sería el modelo? Entonces vamos a llamar ese modelo la aparición del ser. Y, atención ahora, yo personalmente ya sé que esa cultura está existiendo. Yo soy educador dentro de esta cultura. Yo me considero educador aquí. Y de hecho, aunque no tenga una, entre comillas, trascendencia pública, lo que siento es que uno va construyendo esto, esta cultura. Mañana a las 3 de la tarde, como me nombraron embajador de la paz, tengo que estar con 12 personas, 12 embajadores de la paz, porque la ONG que me nombra a mí embajador de la paz, a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pidió a cada organización que se dedica a nombrar embajadores de paz, reúna un núcleo de ellos para trabajar seriamente con el problema de la violencia en las escuelas, para hacer propuestas muy concretas para revertir este tema de la violencia escolar. Entonces, mañana estaremos reunidos 12 personas dedicadas, todos embajadores de la paz, para trabajar en función de pensar alguna forma de aportar al sistema educativo algún camino para evitar el bullying y todo lo que es la violencia escolar. Entonces, ¿por qué? Bueno, de alguna manera hay una fuerza que está llevando por acá. Entonces, ¿cómo sería un modelo de aparición del ser? Lo primero es que en el modelo de la aparición del ser, lo que importa es el despertar. Quiere decir que ya no soy porque pertenezco a algo, o a un ambiente, lo que sea. Yo tengo... ¿Qué significa despertar? En realidad la palabra despierto significa Buda en Oriente. Buda es despierto. El estado búdico es el estado despierto. Es decir, en el modelo de la aparición del ser, yo tengo que saber quién soy, para qué estoy, ¿y a dónde voy en la vida? Ahí me desperté. En el momento que empiezo a hacerme esas preguntas y busco tratar de respondérmelas, estoy empezando a despertar. ¿Por qué? Porque ya no estoy buscando una pertenencia para sentirme que soy. Yo me pregunto a mí quién soy. Yo busco dentro mío las respuestas de cuál es mi misión en la vida, cuál es mi definición en la vida y cuál es mi aspiración en la vida. Entonces, en un modelo de cultura, de la cultura de la aparición del ser, estas son, queremos que las personas despierten. Y despertar significa preguntarse estas cosas y responderlas. Entonces recuerden siempre lo que digo, que nos distinguimos los unos de los otros en la profundidad de la respuesta que damos a estas tres preguntas. En este modelo impera siempre la superficialidad. En el modelo que estoy hablando, siempre lo que impera es la intimidad. Entonces, trato de tener una intimidad conmigo. Y la intimidad conmigo, lo importante es que me plantee qué es la vida, para qué vivo. Y esas preguntas existenciales me despiertan. Entonces, en el modelo de la aparición de ser, tenemos que tratar de que las personas despierten y no sigan dormidas, como dice en Oriente, en el samsara, de la atención de lo accidental. Nunca dejen de leer, si pueden, de nuevo, Siddhartha de Hermann Hesse. No lo dejen de leer de nuevo, aunque lo hayan leído cuando eran chicos. Siddhartha de Hermann Hesse. Todo el planteo del libro es que despertemos. ¿Me lo podés decir? Siddhartha. Se llama así, Siddhartha. De Hermann Hesse. Es una novela. Pero el planteo es alguien que está buscando respuestas. Yo incluso a veces hago cursos de 3 o 4 días sobre Siddhartha, sobre esta obra de Hermann Hesse, porque es interesantísimo. Cada capítulo es un proceso de la conciencia humana. Despertar. La segunda actitud propia de un modelo de cultura de la aparición del ser es desapegarse. Otra vez. Entonces, en el modelo de la aparición del ser, la persona no vive aferrado al poseer, porque el poseer solo es un medio, no es un fin. Y ni me creo que soy porque poseo. Poseer es un medio. Y por lo tanto está todo bien, porque lo cuantitativo está en función de lo cualitativo. Entonces aquí la persona se desapega de las cosas. Desapegarse no es ser indiferente o no tener. Desapegarse es no vivir aferrado. Está bien, mientras lo tengo, lo gozo y lo disfruto. Y si no lo tengo más, no lo tengo más. No dejo de ser porque me falta algo. Pero ustedes se dan cuenta que nosotros, que vivimos en un modelo como el que vivimos, una carencia ya es un estado de incomodidad muy fuerte. Y la zona de confort es lo que siempre aspiramos. Y si nos cambian la zona de confort, sonamos. Entonces, en la cultura de la aparición del ser, uno está desapegado. Si tenemos, lo disfrutamos. Y si no tenemos, disfrutamos lo que sea. Esto es lo que digo también en los niveles de conciencia. En el nivel de conciencia alterada, la persona vive apegada y se queja de lo que le falta. En la conciencia integrada, la persona disfruta lo que tiene. En la conciencia ampliada, agradece todo. Acabamos de venir de Asís, y uno veía a San Francisco con su actitud. No tenemos que no tener nada. Tenemos que vivir libres de todo, ese es el gran secreto. Pero somos conscientes, si pierdo mi birome o pierdo mi reloj, ya estoy con un estado de alteración. ¿Con qué facilidad nos alteran y nos sacan de nuestra interioridad? Despertarse, desapegarse, y la tercera palabra es con D, desplegarse. Entonces, en esta cultura de la aparición del ser, lo que importa es que yo despliegue lo que soy. Que yo permanentemente, haga lo que haga, manifieste lo que es. ¿Se acuerdan del tema del trabajo, no? Yo no trabajo, yo vengo a expandir lo que soy. Eso no lo olvides nunca, ¿eh? Nadie trabaja. La palabra trabajo y vivir bajo una traba. Entonces, no, yo no voy a trabajar, voy a expandir lo que soy en la actividad que voy. No voy a trabajar. Si yo trabajo, el trabajo se transforma, la actividad se transforma en un medio para. ¿Para qué? Para ganar dinero, en definitiva. Pero si yo entiendo que el trabajo es una oportunidad para expandir, la actividad que hago es una oportunidad para expandir lo que soy, el trabajo es un medio en el cual yo me desarrollo, en el cual yo expando lo que soy. Es un medio en, no un medio para. Entonces es muy distinto ir a trabajar como un medio para ganar dinero. Y otra es ir a una actividad donde yo voy a expandir lo que soy, porque es el medio en el cual estoy tantas horas y en ese lugar expando lo que soy. No importa si soy cadete, director, ascensorista, no importa la actividad. De hecho, recuerden siempre lo que digo, una cosa es hacer lo que amo, y a eso tenemos que aspirar todos, pero mientras no estoy haciendo lo que hago, siempre tengo que querer lo que hago. Querer lo que hago. Si no estoy haciendo lo que quiero, tengo que siempre querer lo que hago. Eso es lo más importante. Porque aunque no, por ahí lo que estoy haciendo no es lo que yo quisiera. Entonces, está bien que aspire siempre a tratar de hacer lo que quiero, lo que amo. Pero mientras no llegue a eso, yo tengo que amar y querer lo que hago. Porque eso hace que, porque es el lugar donde yo expando lo que soy. Si vivo quejando porque no hago lo que quiero, el trabajo es una tortura. Es una tortura. Y no veo en el trabajo la oportunidad de expandir lo que yo soy. Entonces ya no importa qué hago, sino cómo hago lo que hago. Entonces, seguramente a mi edad ya no, pero he trabajado en muchos lugares. Y con esta conciencia que les digo, que tuve la suerte de asimilarla muy, muy pronto, nunca ningún trabajo es deplorable. Es muy digno si en esa persona la persona está expandiendo lo que es. Entonces tenemos que recuperar esta conciencia del trabajo, del trabajo como actividad en el cual estoy desarrollando lo que soy. No voy a trabajar, voy a expandir lo que soy. ¿A dónde vas? A expandir lo que soy. Suena raro, pero está bueno. ¿Se entiende? Y aquí sí, esto no es un espejismo, este es el espejo de la felicidad. La felicidad entonces consiste en despertar, desapegarme y desplegarme. La persona ya no cae en adicciones, la persona vive en libertad. San Francisco decía, necesito poco, y lo poco que necesito, necesito poco. Necesito poco, y de lo poco que necesito, necesito poco. Y uno empieza a darse cuenta que no necesitas nada para ser feliz. Y uno es libre. Y entonces tiene tiempo para la intimidad. Entonces, con esto que les doy acá, es entender que nuestro tres, nuestra capacidad de logros, la tenemos que dirigir a una cultura de la aparición del ser. Sin esto, el tres se intoxica, empieza a vivir así. A veces no es consciente, pero ve la revista Hola y le encantaría estar ahí. ¿Está? Entonces, la sensación que les pongo delante es cómo sano el tres. Entonces te pregunto, ¿qué elegís? ¿A dónde estás dirigiendo tu vida? ¿Qué modelo cultural tenés en tu vida? ¿Y tu capacidad de logro? ¿Qué pasa con tu 9 y qué pasa con tu 6? ¿Qué tiempo te das para el compartir y qué tiempo te das para parar y estar? Entonces, ahora sí, cada uno tiene que ver a sí mismo. Esto es sanar el 3. Esto es sanarlo. ¿Ven? Es mucho más que simplemente dedicarme a logros personales. Tiene que ver con todo esto. ¿Preguntas? ¿Ideas? Lo que quieran compartirme. No, mi idea es que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Muy bien. Esa. Eso es como que sintetiza esa idea. Muy bien. Muy bien. Eso. Cuando hablo de los niveles de conciencia, en conciencia integrada, eso. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Una pregunta, no sé cómo formularla, porque tengo la duda, pero no la tengo clara todavía. Lo que vos nos estás explicando, el 1, el punto 1, el punto 2 y el punto 3, es como para trabajar la evolución de esos puntos. En el caso del 3, está relacionado directamente a la capacidad de acción. Pero parte de la evolución es que sepa parar. Muy bien. Entonces, ahí se me genera una contradicción, porque si yo tengo el 3, por ejemplo, ¿no? Que no es mi caso, pero no importa, si yo quiero levantar el 3, apuntaría a la capacidad de acción. Sí. Pero si dentro de esa capacidad de acción tengo que saber parar, es como que ahí hay algo que no lo entiendo. No. Vos tenés que siempre tener tu capacidad de logros por encima de la media, que significaría que lo estás desarrollando. Para saber si está en luz, tenés que tener muy claro que no podés tener el 9 debajo de la media, ni el 6 debajo de la media. O sea, una persona, eso sí lo comprendo, una persona que, por ejemplo, tiene un enneagrama, una media de 10 puntos, y tiene en el punto número 3, 5, por llamarlo de alguna manera, es evidente que tiene que levantar su capacidad de acción. De acción y de logros. Bárbaro. Por intermedio de esto que estamos hablando, comienza a comprometerse y levanta su capacidad de acción. Sí. Ahí lo que tiene que relacionar es la parte de cómo frenar. Exactamente. Entonces, ya cuando ya empezó a desarrollar su capacidad de acción, ¡ojo! Atención. ¿Cómo venís con todo esto que estás logrando? Claro, exactamente. Claro. Fíjate que puede pasar muy fácilmente de que la persona que tiene el 3 bajo tenga mucho 9. Tenga su 9 por encima de la media. Entonces, ¿qué está pasando? No está logrando, y lo que tiene de 9 es que está parado, no es que tiene paz, está. No. Si el 9, ya vamos a llegar al 9, pero para que esa paz sea verdadera, tiene que ser una paz activa, ¿entienden? Yo tengo un 3 por debajo de la media y tengo el 9 por encima, no es que es una persona que está honrando, que está contemplando y todo eso, es una persona que está pasiva. Que se está quedando en la parte pasiva del 9, ¿entiendes? O también puede ser que de repente le pasó algo muy fuerte, un hecho muy, muy fuerte en su vida, que se da cuenta de la inconsistencia de vivir en el hacer, y se llena de miedos, sí. y está paralizado. Exactamente. Pero es importante que entendamos, como ya ven, nunca vemos una... El enneagrama no hace que te quedes en un detalle, que tenés que aprender a mirar en conjunto. Pero qué importante que me entiendan, o sea, lo que venimos diciendo hasta ahora. Sanar el 1, ideal de vida, el fin. Sanar el 2, mi vincularidad y mi capacidad de amar. Sanar el 3, mi capacidad de acción. Fíjense que el enneagrama te está diciendo que lo primero que tenés que tener claro es tu ideal, tu amor a vos mismo, para amar bien, y tu acción, tu capacidad de accionar sana. Es como que te está marcando claramente que no te pierdas en la vida. Y te va dando pautas, claramente. Ojo, que para saber si está bien, tenés que tener esto. Ojo, que para saber si está bien, tenés que tener esto. Ojo, que para saber si está bien, tenés que tener esto. Es decir, ¿se acuerdan cuando hicimos el viaje de la vida así? De nuevo el enneagrama me está mostrando, que me está ayudando, me está dando tips para que no me olvide que para saber si lo tengo en la luz o en la sombra, tengo que tener estos elementos en cuenta. Eso es lo lindo del Eneagrama. Te lo pone muy claro. No te puedes engañar, claro. Roberto, recién lo acabo de ver. Cuando, si miramos 1, 2 y 3 y miramos los respectivos brazos, tanto del 1, del 2, del 3, tocamos todas las tipologías menos la tipología 5. Uh-huh. No, es para pensar. Lectura, sí. Exacto. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna cosa que no quedó clara? ¿Se entiende todo seguro? ¿Alguna? Yo quería agregar de que cuando hablamos de esta estructura de vivir en este esquema de pertenencia, de poseer y de poder, a veces hay mucha insatisfacción viviendo en ese lugar. Porque a veces la persona siente mucha presión de tener que sostener eso. Sostenerse ahí tiene mucho desgaste, mucha tensión, y la capacidad de disfrutar se cae fuerte. Y una cosa importante, lo que dice él, este modelo te lleva a la adicción al pertenecer, al poseer y al poder. Pero lo dijo él muy bien, como esto te imprime mucha presión, lamentablemente buscas otro tipo de adicción, otro tipo de cosas placenteras para sostener la tensión que esto implica. Y entonces, sexo, pornografía, alcohol, droga o cualquier otra cosa que son paliativos agradables para sostener la tensión que esto produce. Porque para lograr mantener tu energía, para tratar de poner tu tiempo en tratar de sostener lo que tenés o el poder que tenés, o toda la dedicación a la pertenencia, en lo que sea, implica mucho desgaste. Y eso hace que termines a veces adicto, repito, a paliativos que te bajan la tensión. O sea, que la adicción no es solamente a esto, sino a cosas placenteras para sostener la tensión que te produce. Y que también a veces esas cosas placenteras terminan también generando, llega un momento que también te dan insatisfacción. Y empieza a generar, sí, como una falta de techo. Sí. Y además, es un círculo vicioso esto, porque el tener el poder, el poseer te da poder, y eso te empieza a generar que tengas que ubicarte en un lugar de pertenencia. Exacto, muy sabio. Es un círculo vicioso, exactamente. Lo que dijiste es perfecto, también. Y vas a ver como de los tres, el tremendo tema destaca. O sea, porque esto y esto van en función de esto. Pertenezco para tener poder y tengo para tener poder. Finalmente, el y tiene que ver con la herida de línea interior. Tener poder no depende de nadie, claro. Entonces es como que esto de estar a la defensiva todo el tiempo, pero tener poder, yo no dependo de nadie, me aíslo y se cumple la profecía de autocumplimiento. Excelente, eso que estás diciendo es describir a fondo este proceso, que es un círculo cerrado. Roberto, con respecto al tema del bien en plural, del pensar en plural, sí, ¿no? Bien. El bien. Ah, el bien, sí. Se podría haber algunas profesiones que convertirse en un maestro, un médico, digamos, algo así como más servicial, que es mucho más claro. Pero después, algunas actividades que por ahí, no sé, me piensa un ingeniero, por ahí que ofrece un trabajo, que puede ser muy bueno, pero uno dice, bueno, ¿cómo piensa uno si es bien en plural en ese sentido? ¿Es bien en cuanto a la familia, en cuanto a...? Es que, muy bien, eso es muy bueno. No te olvides que hablo de la artesanía de vivir. Vivir es un arte, no una técnica. Entonces, cada uno es cada uno y tendrá que ver cómo con lo que gana por una actividad se transforma en algo que aproveches para aprovechamiento de todos. Obviamente que los primeros destinatarios más básicos son tus seres, tu núcleo de pertenencia, que es tu familia. Que si te está yendo bien, en vez de acumularlo en un banco, tratás de que los chicos prosperen en sus actividades, en sus talentos. familia que no se reduce a tus hijos, tu esposa, también tenés hermanos, o sea, qué lindo es pensar que si yo gano, ganamos todos. Si me va bien, eso lo voy haciendo plural. Pero también es, cuando voy a ser un ingeniero, por ejemplo, va a ser un emprendimiento profesional, lo puede hacer, digamos, con un sentido de tratar de hacer un bien, y no solamente hacer eso y nada más, sino que va a tratar de, por ejemplo, proponer utilicen determinados materiales ecológicos en vez de utilizar estos otros. Es decir, la misma actividad está pensando en plural, está diciendo, mira, esto va a producir un problema, utiliza este tipo de caños. Es decir, si a mí me pagan por lo que hago, pero si yo pienso en el bien, digo, esto no conviene, conviene esto otro, es más caro, pero me parece que lo más oportuno es esto o lo otro, ¿entendés? Siempre estoy pensando en el bien, en la actividad que sea. Ya sea lo que te estoy diciendo que es muy concreto, o si no, en el beneficio, digamos, en la ganancia que tengo, que sea que repercuta en la comunidad. Destino un 10% para una actividad social o de servicio. Es decir, siempre estoy pensando que mi crecimiento tiene que estar siempre en función del crecimiento de todos. ¿Se entiende eso bien? Cuidando el bien. Entonces tendré criterios para mi actividad. Esto no lo hago. No uso pesticidas en el campo que matan a las abejas y otra cantidad de... No, utilizo determinadas cosas naturales, no orgánicas, químicas. Es un ejemplo. Pienso en plural, pienso en bien. ¿Sí? Creo que también la capacidad docente también, ¿no? Porque si uno sabe algo y le costó, que él también lo quiere transmitir, que otros compartir esa experiencia, ¿no? en ese tipo de trabajo, me parece que eso está bueno también, es como poner a disposición de los otros lo que pudo darse cuenta. Pero no solamente si querés con el educando, sino entre educadores, ser generosos. O sea, yo aprendí algo y se los comparto. No me lo guardo para mí. Hago de eso una posibilidad de que otros lo aprendan y que otros formadores compartan conmigo la información que yo logré o que aprendí. Cuando estaba en Asís y di este taller a los formadores allá de Eneagrama, yo me sentía feliz porque pensaba, estas personas van a tomar todo lo que yo es mío. No es mío, sino que lo que yo desarrollé... y lo van a multiplicar y mejorar. Era mucho más feliz que esto lo sé yo solo, lo aplico yo solo y no se lo doy a nadie, ¿entendés? Sería como, otra vez, pensar en singular o pensar en plural. Hay gente que no comparte los conocimientos. Y cuando les dije, en un momento dado, les digo, miren, si no tienen acceso a los videos que yo tengo acá, qué sé yo, no los traduzco, le dije, traduzcan al italiano y multiplíquenlo. Y empezaron a aplaudir. Y yo no me di cuenta por qué me estaban aplaudiendo. Claro, porque para mí era una actitud natural. Pero para ellos era como una actitud de... Digo, miren, les doy... Si quieren, a la Asociación Internacional de Diagrama de Italia, agarren mis videos, traduzcan al italiano y multiplíquenlos. Entonces no entendían cómo yo tenía esa generosidad de entregarlo. O sea, no me estaba pensando que yo soy generoso. O sea, es lo lógico, dije, yo no, ¿cómo voy a guardar este conocimiento? Si yo no puedo traducirlo al italiano porque no tengo tiempo ni dedicación para eso, agárrenlo, tradúzcanlo, subtitulen y háganlo. Y me empezaron a aplaudir. Me di cuenta que ellos se daban cuenta que no era común que un formador compartiera los conocimientos sin interés, ¿entendés? A mí no se me ocurre pensar de otra manera, pero ahí me di cuenta que ellos estaban apreciando algo que no era común. Por eso cuando Patricia May sube a la página suya, a la página de ella, todas sus conferencias, para que todos tengan, me parece un gesto de una generosidad invalorable. Todos tienen acceso a lo que ella piensa. Cha-cha. Bueno, ya está, ¿eh? Ya está. Quedó claro, ¿no? Todo como sanar nuestro tres. Utilícenlo y transfórmenlo cada uno después en su tarea personal para compartirlo con otros, con los chicos, sobre todo los modelos, ¿sí? Y así, de manera veloz, aunque parezca poco tiempo, no lo es. ¿Quién de ustedes quiere compartir su carta de sumisión en la vida? ¿Tachán? Sé que la tiene. La carta a uno mismo. Si la tiene acá. Yo la tengo. ¿Sí? Bueno. Entonces lo que voy a hacer en este poquito, en el tiempo que me queda, es muy largo. Es cómo se hace. El ejercicio era una carta dirigida a uno mismo, pero pensando que es otro, en segunda persona, yo te felicito por todo esto, ¿sí? Yo te felicito. Y en esa felicitación voy diciendo que la felicito por lo que esa persona es, no por lo que tiene. Y en todo caso, si lo tiene, lo que ella es a partir de lo que tiene, o no lo felicito porque tiene una casa, sino por lo que implicó para vos el esfuerzo de lograrlo, lo que vos sos a partir del logro que tuviste. Es muy larga. ¿Es un poco larga? Es una buena carta. Me mata un poco porque la da... No, pero me encanta, ¿eh? Pero ahí tiene una más cortita. O sea, no importa. Pero no me va a dar el tiempo. No, pero es buenísimo, ¿eh? Es un tema de tiempo nada más. ¿Alguien pudo? Yo me la tomo en el blog. ¿Nadie la tiene más que ella? No, yo la tengo, pero está igual que ella. Resumida. Buenísimo, miren, pero también eso. Esto se llama una buena tarea. Miren lo que es una persona felicitándose por lo que es todo esto. Miren esto. Es admirable, ¿eh? Lo tuyo, ahora tenemos lo tuyo. Esto es admirable. Hay gente que no hace ni una carilla, ¿entienden lo que digo? Hay gente que no lo hace. Esto es un tesoro. Pero hasta me da pena que no lo lea, pero ay, qué pena que sea tan larga. No, porque voy a contar una experiencia. Respeto, no se puede, ¿eh? Voy a contar una experiencia. La carta la hice en un momento que una tía mía entró en terapia intensiva. Fue la decisión, es como que antes de que se vaya la quiero terminar. Y la llevé yo en mi auto, porque no, la ambulancia no venía, la agarré así, la subí, la llevé, la dejé con sus hermanas, o sea, mi mamá murió ayer, y me fui a un bar y me puse a escribir. O sea, que, o sea, esa cuestión fuerte... Te provocó la decisión de hacerla. Yo la empecé a escribir una noche del 24 de diciembre. Ella dice que... ¿Cuál es? Decilo vos porque es muy lindo. Que la comencé a escribir la noche del 24 de diciembre. Bueno, vamos a una cosa, porque o sea, no me da el tiempo, por eso no se preocupen. Primero los respeto y los admiro los dos por lo que hicieron. Pero entiendes. Yo la tengo, me la dejé en el auto, en el otro bolso. No importa. Y es una carilla de los dos lados. Bueno, ya. Ese ejercicio lo hacemos cuando nos encontramos ya en julio, ¿sí? Empiezo ya leyendo uno de esos porque quiero que aprendan cómo se lee. O sea, porque la carta esa es una carta de felicitación. ¿Qué tiene que ver eso con la misión en la vida? Ahora cuando ella cuando lo leamos una poco más corta, van a ver cómo yo tomo de esa carta lo que a mí me interesa y cómo a partir de ahí se puede extraer naturalmente cuál es la misión en la vida de ella. No es que yo le voy a decir tu misión en la vida es esto. A la luz de lo que escribió se puede sacar una primera aproximación a ponerle palabras a eso. ¿Me explico? Después la persona tiene que encontrar sus propias palabras para poder decir, no, mi misión es esta. No voy a usar las palabras tuyas, Roberto. Pero seguro que va a estar muy aproximado a estas ideas, con tus palabras. Esa es la idea. ¿Eh? Y van a ver qué rico es saber la esencia de cada uno. ¿Por qué? Porque cuando alguien describa, yo te felicito por esto y lo otro, la carta... Si es de un 6, o si es de un 2, o es de un 1, es increíble lo que está escribiendo. Uno diría, es un 1, es un 2, es un... Porque todas las apreciaciones van directamente relacionadas con la esencia. Pero tienen que vibrar conmigo haciéndolo como ejercicio, ¿sí? Una acotación. Dos cosas, hacer la carta y trabajar mi eneagrama movieron cosas muy fuertes. Sueños, ideas, imágenes. Solo he hecho de ponerte a trabajar tu eneagrama o hacer tu carta, a mí me movió muchísimas cosas. Sí. Se acomodaron un montón de fichas. Sí. Y prepárese porque voy a hacer un ejercicio más que va a moverlo mucho más también. Así que prepárese. Lo que no puedo cerrarla. Chan, chan. No puedo terminar porque vos dijiste en el video que había una. O sea, dijiste una frase. ¿Te acuerdas cuál era? Que al terminar la carta, uno. Acuérdense que hice una carta dirigida a alguien, ¿no es cierto? Sí, sí. Y al terminar la carta decís, bueno, agradezco a todas las personas que hicieron posibles que vos seas lo que sos. Y ahí podés enumerar o no. No, me parecía que había algo más, sí, me acordaba la frase, pero no, no. Es muy importante porque la carta finalmente es una carta de, a la larga, es el reconocimiento. Todo lo que está escrito en esas hojas es posible por muchas personas que en la vida de cada uno estuvieron y por las buenas o por las malas nos llevaron a sacar lo mejor de nosotros. Pero es tan importante esa carta, porque es una carta de reconocimiento. Entonces al final cuando uno dice, bueno, agradezco a todas las personas que hicieron posible que seas lo que sos, uno se da cuenta que cuando termina la carta, no sé si le bueno, vos decís que te faltaba terminar, uno siente una profunda gratitud, porque para poder llegar a donde llegué, la influencia de muchas personas estuvieron. Entonces yo no puedo ser desagradecido ante tanta influencia que tuve y malgastar mi vida. Y no puedo pensar en irme de esta vida sin haber tratado de llegar a la mejor versión de mí. Porque hay muchas personas que hicieron lo posible de que yo sea lo que soy. Pero es una experiencia muy linda hacerla, así que yo los invito a los que no la hicieron. Si no se acuerdan qué hay que hacer, le preguntan a Claudia. Y si no, se meten en YouTube, como se llama, en la página mía, y hay un link directo a la conferencia del Día de la Misión de Vida, para que se vayan motivando. Pero háganlo, no lo olviden. ¿Está claro? Yo tengo un tema que lo empecé a hacer, pero me cuesta muchísimo. Llevo media clarilla y no sé si por ahí se puede hacer en varias veces, porque hace un tiempo que vos ya lo pediste, pero es como que no sé si me cuesta ponerme en perspectiva, visualizarme como tercera persona. No sé, me cuesta eso, no sé, tendré que buscar alguna otra forma de laburarlo, porque me cuesta. Ganale. Ganale a ese costarte, a ese esfuerzo, ganale. Ganale porque es un proceso de resistencia. Puede pasar. Sí, puede pasar. Bueno, vamos a seguir. Mírate de arriba. Bueno, en el momento que me queda, quiero pedirles un favor. ¿Quién quiere que leamos su eneagrama personal? ¿Alguno quiere que hagamos el análisis de su eneagrama personal? Sí. ¿Sí? Me interesaba que alguien levantara la mano así, antes que elegir por el azar. ¿Está de acuerdo, señor? Entonces, listo, ya. Quiero que se lleven de tarea para el hogar, para el encuentro que viene, el caso Gustavo. Entonces vamos a poner caso Gustavo, ¿sí? Anótenlo, tarea para el hogar. Entonces, si no tienen diagrama en blanco, después fotocopien alguno para poder hacerlo sobre un diagrama en blanco grande. Pero anoten todo lo que vamos a ver, ¿sí? Vamos a analizar el caso Gustavo. Entonces, vamos a hacerlo de siempre. Las preguntas fundamentales que ya saben. ¿Tu edad? 29. El año pasado que empezó el diagrama estaba en crisis, está claro, ¿no? ¿Y ya lo echaron de casa o no te echaron de casa? ¿Todavía estás en casa? Sí. ¿Es un problema? No, estoy fuera de mi casa. Ah, bueno. A los 25 me quedé. ¿Y tu signo? Tauro. ¿Tu actividad? Trabajo en sistemas. ¿Eso lo haces dentro de una empresa? Sí, dentro de una empresa, hace 3 años. ¿En empresa? ¿Hace 3 años que estás en esa empresa trabajando en el área de sistemas? Hace 3 años que de Córdoba me vine a vivir a Buenos Aires. Atención, eso es importante. O sea que llegaste a Buenos Aires de Córdoba hace 3 años. ¿Estás en Buenos Aires? 25 años de mi vida viví en Buenos Aires, en Córdoba. Me vine a vivir a Buenos Aires a convivir con la persona que estaba de novio, que estoy, inclusive conviviendo. ¿Eso te iba a decir? ¿Estás de novio? Estoy en pareja, sí, convivo. ¿Hace cuánto? Hace 3 años que estoy en Buenos Aires, que trabajo acá en Buenos Aires, que convivo con ella. O sea, todo eso, el tiempo de acá en Buenos Aires son 3 años. El tiempo de noviazgo son 8 años. O sea, hace 8 años que estás de novio, pero 3 estás conviviendo. 3 en pareja, sí, en convivencia. 5 y 3. 8 años. O sea, el año pasado fue el séptimo año también. Sí, muy bien, el séptimo año. El año pasado fue un año clave. Sí. Empezaste en el grama, 7 años de novio, 28 años de edad. Uh-huh. Y no movimiento, ¿eh? Bien, y... aparte de la actividad de sistemas en la empresa y del tiempo de compartir con tu compañera, ¿hay alguna otra actividad que haces de forma habitual? Y me gusta todo lo que tenga que ver con desarrollo personal, la lectura. Bueno, estás haciendo counseling, ¿no? Estoy estudiando counseling ahora. Entonces el estudio de counseling es concretamente una actividad que ya estás... Sí. ¿Hace cuánto que empezaste? Y este año. O sea, estás dentro del primer año de counseling. Estoy haciendo counseling y bueno, hago actividades que tengan que ver con la espiritualidad, con el encuentro conmigo mismo, la lectura. Me gusta mucho ver en YouTube videos, conferencias, tomar contacto con el conocimiento. Y abierto, digamos, no lo tengo acotado a algo específico. Una pregunta, cualquiera que escucha que vos estás en sistemas, sí, le suena raro que le hagas toda la atención, sí, a todos los temas más humanos, humanísticos. ¿Tu trabajo en sistemas tiene algo de humanístico o es puramente práctico? En realidad, cuando yo decidí estudiarlo, sí, estaba mucho más enfocado en lo que es el trabajo en sí de sistemas. Me interesó mucho lo que aportó él en su momento cuando él también habló de su trabajo en sistemas. Para mí el trabajo en sistemas tiene toda una parte creativa que tiene que ver con el crear dentro del entorno de desarrollo de software. Sí. Pero hay mucho de creatividad y mi mayor sentido al vivir la carrera era la parte de construcción de un programa, de algo que inclusive sirva para algo, ¿no? Este tema de hecho, de muy chico también, este tema de hacer algo que sirva, que lo utilicen todos, o que tenga que sirva para un beneficio que todos lo puedan usar, eso me daba... A vos te encantaba me eso. Me gustaba que lo quisiera en ese... Sí. De hecho, ¿te está ocurriendo que en la actividad que estás haciendo...? Claro, lo que pasa es que en la actividad actual que tengo, estoy en una tarea más funcional que claro, de desarrollo. Claro. Pero si bien a mí me gusta esta parte funcional porque tengo más contacto con las personas, en realidad soy la persona que hace el primer contacto con el problema vinculado entre la persona, el sistema y lo que le está pasando, ¿no? Entonces me toca esa función de discernir acerca de qué le está pasando. Perfecto. En el conflicto que tiene con algo relacionado con un tema contable, con un tema de logística, con un tema variado, ¿eh? Bien variado, porque es una empresa textil que tiene todas las etapas, desde la tela hasta el producto terminado en un comercio. Interesante que así como él había encontrado en un tema de sistemas la parte creativa, tú encontraste la parte humana, uh-huh, o el aporte al humano, ¿no? Sí. Es interesante para que tengamos en cuenta. ¿Hay alguna cosa más que hagas de forma habitual en tu tiempo libre, que lo hagas como... aparte de videos y de lectura y de estudio de enneagrama, o ya Ya si me decís algo más, ya te empiezo a hacer así. ¿Cómo haces para hacerlo? No, en realidad, en este momento de mi vida, a lo que más dedico tiempo es a hacer. Perfecto. Sí. Bueno, pues a ver, en el 1, ¿cuánto tenés? 18 puntos. ¿En el 2? 18. ¿3? 12. ¿4? 17. ¿5? 14. ¿6? 9. ¿7? 16. ¿8? 15. ¿Y 9? 20. Bien. ¡Chachán! Lo que tenemos que discernir bien, rápido, para que cada uno haga el trabajo, es su esencia, ¿sí? Antes que nos diga nada, uno mira un enneagrama y tiene que pensar, bueno, acá tengo los más altos esos tres. Así que si tuviera tiempo para preguntar, hacer un trabajo de respuesta, digo, bueno, a ver, tengo que escucharlo a ver cuál de estas variables es. ¿Sí? ¿Me entienden ustedes, no? Entonces, antes de hablar con él, a ver, pregunta. ¿Aparece el 1 en alguna parte de todo lo que dijo? No. Sí. Todo el tema del sistema necesita tener una prolijidad y orden y organización, precisión. Se puede hacer más o menos. Hay que estar todo muy preciso. Su 1 me está hablando del sistema, ¿sí? ¿Su 2 de qué me está hablando? Quiere hacer lo humanístico. De todo lo humanístico, exactamente. ¿Sí? Lo que me queda latente es el mucho 9. Eso sí que no lo veo muy claro ahora, o sea, o por ahí hasta lo que nos dijo. Pero es significativo que sea lo más alto, ¿sí? Entonces ya, es muy raro que uno tenga tanto 9. ¿Ven cómo veo? Ustedes tienen que mirarme a mí como yo estoy viendo, antes de empezar a hablar con él. Pero es sorprendente que tenga tanto 9. Entonces puedo pensar que es un 9, pero con todo esto, ¿puede ser? No digo que no. Mis preguntas, si no lo conociera y tuviera que hablar, tendría que preguntarle cosas a él. Sé que esto y esto está presente acá. El secreto que está es esto. ¿Por qué tanto 9? ¿De dónde viene este 9? ¿Qué está significando eso? Ese es el interrogante que les voy a dejar a ustedes que lo resuelvan. Pero como tenemos que trabajar esto juntos, yo primero les digo, les aviso, que el que tenemos delante es de esencia 2. Chan, chan. Entonces, esto es para que nos ayude a que cada uno después traiga trabajado el enneagrama, como caso práctico. ¿Qué te llevó a discernir claramente que tu esencia era 2? Tuve una infancia en la cual viví situaciones de mucha violencia por parte de mi padre, y la verdad que durante mucho tiempo, te diría hasta los 17 años, la verdad que me sentí, mi mamá era como la persona la que más sufrió la violencia, el maltrato, y yo siempre me sentí muy condicionado por la presencia de mi papá en mi vida, ¿no? Entonces, siempre mi actitud para con mi mamá fue de mucho acompañamiento, de mucho estar cerca y de muy sentirme que tenía que hacer algo por ella, de protegerla, ayudarla, sí, a emerger de esa situación, sí, mi mamá es 4. Entonces, probablemente sentía que ella, aparte de estas situaciones de violencia familiar, la persona que recibe la violencia, le es muy difícil salir de ese lugar. De hecho, yo desde que soy muy chiquito que veo, que tengo conciencia de que el maltrato y fue algo que predominó durante toda la vida. De repente estar con mi padre en la experiencia de chico, no, yo sentía que potencialmente tenía mucho para brindarme hacia los demás, pero eso hizo en mí que yo viviese la experiencia de chico y de adolescente más desde una de un estar más apagado, un tema de estar más en, un, en una situación de alerta, por los peligros potenciales que podían llegar a desencadenarse a través de la conducta de mi papá que no podía gobernar. Bueno, eso en realidad fue lo que... Y yo a los 17 años hubo situaciones muy fuertes que hicieron de que yo me hiciera cargo de mi hermano más chico, que tiene 10 años menos que yo, y de mi mamá, y yo ayudé activamente en que nos fuéramos de mi casa, alquilar otra casa, y participé fuertemente en inclusive en buscar a alguien que nos mude todas las cosas que necesitamos para vivir. Fue una situación muy fuerte en la que yo me hice cargo de sacar a mi hermano y a mi mamá, a pesar de que tengo una hermana más grande, pero mi hermana lo vivía de otro lugar, y yo me sentía fuertemente comprometido en ayudarle a mi mamá. Hasta que me di cuenta que nos fuimos a vivir a otra casa, sentía que había cumplido. Yo pude, a partir de ese momento, ser yo, porque en realidad todo ese tiempo había estado vivido, sumergido en lo que era estar con una persona como mi papá, que no podía gobernar su violencia. Y es como que yo, fueron 7 meses que estuvimos en una casa viviendo en otro lado. Yo a partir de ese momento despegué yo, porque probablemente el irme a esa casa era para mí salir de un lugar donde que yo necesitaba salir. Yo creía que ayudaba a mi mamá, pero me estaba ayudando muchísimo a mí mismo. Buenísimo. Y bueno, esa situación, después mi mamá volvió con mi papá. Entonces yo sentí mucho dolor porque yo había hecho mucho para sacarla de ese lugar. Y a través de una amiga que me hizo el eneagrama cuando tenía 21 años, me di cuenta de que toda esa búsqueda de ayuda, ese enfocarme en solucionarle la vida a mi mamá, de ayudarla, de estar muy comprometido con ella, me di cuenta que tenía que ver con algo que era muy mío, algo que inclusive después al observarme, porque cuando... Es más, la vez que lo hice, tenía muy alto el 1 y muy alto la tipología 2. Y me acuerdo que cuando me hablaba el 2, yo no me podía reconocer así. Me era muy difícil reconocerme así. Pero me empecé a observar. Y me observaba que realmente lo que me movía mucho era la necesidad del otro. Sí. Y bueno, a partir de ahí, claramente me empecé a observar cada vez más en que realmente me moviliza mucho la necesidad del otro. Pero inclusive el acercarme al otro para, bueno, en el sentido de ayuda que vemos acá y que también veo en counseling, haciendo libre al otro, no, siendo realmente una herramienta que lleva al otro a su mejor versión, ¿no? Gracias. Gracias por abrirte. Gracias. Lo que quiero que... Ojalá que todos hayan podido escuchar atentamente todo lo que dijo él. Porque primero que nada, o sea, ven como en un diálogo inmediatamente sale todo. Fíjense, ahora entendemos por qué tanto dos. Aunque no es el hijo mayor, recuerden que es el varón mayor, ¿sí? O sea que por eso tanto uno también. Recuerden que los hijos mayores o los hijos únicos tienen mucho uno, tenemos mucho uno. Aunque no es el hijo mayor, es el varón mayor, y sacó tanto uno por eso. Ahora entendemos por qué la identificación con el 2 clarísimamente, entendemos por qué mucho uno. Y a ver, para que no sea yo el que lo dice, y él tampoco, ¿por qué tiene tanto 9? ¿Eh? Capacidad de observar, de mirar. No. El 9, sí, porque era frente a la violencia, elige la paz. Podría tener el 8 altísimo, pero hubiera sacado lo peligroso de él, hubiera tenido que estar combatiendo a su padre, y él no eligió combatir, eligió sostener la paz en medio de todo. Entonces, ese 9 alto es su opción por la paz frente a un padre violento, y eso lo logra porque como buen 2 lo puede llegar a comprender, pero podía haber sacado todo el 8, y acá en esto está no solamente la opción por la paz, sino la decisión interior de evitar conflicto. Porque en su decisión esta es, no voy a hacer un escándalo, podría hacer un enfrentamiento directo con mi padre, con lo cual terminamos un escándalo. Entonces, ahora entendemos en este pequeño relato, pequeño no, pero digo fuerte relato, dónde está la razón de por qué tanto 9, ¿ven? ¿Ven como que la vida, siempre el alma nos muestra la vida? Cuando ustedes tengan dudas, siempre en el diálogo, instantáneamente con lo que nos acaba de decir, ahora tengo clarísimo por qué tiene tanto 9. Pero eso tiene que ver con un pasado ya hace unos años, y este enneagrama es lo que es actual. ¿Sí? Sigue estando, pero la esencia va a ser. 7 años después lo hace con su propio medio. Claro, exactamente. Y el 6 bajo también en este mapa está indicando esa no dependencia al cuenta, se recicla la relación de su mamá con su papá. Ese 6 podría estar hablando de que él corta con esa dependencia familiar, digamos, a la que se vio tan obligado. ¿Me explico? Sí. Eso sería para hablarlo la vez que viene, porque no puedo concluir claro, de así tan fácil. No podemos decirlo también. No, puede ser que tu intuición sea válida, pero necesitamos sacar la lectura de todo el conjunto. No la, guardala, no la niego. Pero les pido por favor que cuando nos volvamos a encontrar tengan hecho el diagrama de Gus para ver qué sacamos de conclusión. Pero ya ahora entendemos claro cuál es su esencia y por qué tanto del otro, ¿sí? Sí. A las preguntas que vos le hiciste a Gustavo, te quisiera sumar alguna más. Sí. Si tenés en claro la esencia de tu pareja. 9. No va complicando, ¿eh? Mira que no hay un pez, quédame yo. Qué bárbaro. Pero está buenísimo tu pregunta. O sea, si no estuviera, no fuera alumno de Enneagrama, esto no lo podría saber si fuera un tercero que te viene a traer su Enneagrama. ¿Me claro. explico? Pero estuviste muy astuto. Porque si no tuvieras, acá le decís a ver cuál es la esencia de ella. Pero si vos, esa pregunta es buenísima. Describime cómo es tu novia, ¿entendés? ¿Es alguien peleadora, guerrera o pacífica? ¿Me sigo? Eso está buenísimo, esa pregunta tuya. A él le decís, bueno, ¿cuál es la esencia de tu novia? Pero si fuera alguien que no conocemos, no está de más tu pregunta, no está de más. No que te diga qué esencia tiene, pero sí que te diga, te la describa. Y es evidente que su opción por la paz queda bien claro, ¿no es cierto? Te elige para acompañarse. De ahí está porque, a pesar del tiempo, sigue estando presente nuevo. Es más, como para adornar un poco más, si vos ves, yo dije que el enneagrama lo hice a los 21 años, sí. Más o menos. Y hace 8 años que conozco a esta persona. Yo la conocí en ese momento, la conocí a ella. Y la conocí a través de la persona que me hizo el enneagrama. Increíblemente. El enneagrama está bien metido en tu vida. Tengo otra pregunta. ¿Si tenés hijos? No. ¿Y si por más que estés estudiando el counseling, si estás haciendo terapia? No, nunca. Buena pregunta también, ¿eh? Muy buenas preguntas, excelentes. Te felicito, ¿eh? Porque son preguntas muy claves. ¿Sí? Bueno. Buen tiempo hasta que nos volvamos a encontrar. Nos encontramos en cambio la fecha de el miércoles, un prontito, ya pronto lo estamos en el marco.